Mateo, en el capítulo 25, el versículo 19 dice: Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre para alabar, bendecir y adorarte. Toma nuestras vidas en tus manos en esta hora. Haz que tu Santo Espíritu repose en nosotros, que tu gracia nos alcance. Querido Dios, que el manto de tu justicia nos cubra y que tu presencia se deje sentir en nuestro medio y en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos bautice con su presencia y nos habilite para el cumplimiento de la misión. Que amemos a los pecadores que perecen sin el conocimiento de tu verdad. Motívanos, inspíranos y llénanos de tu presencia para ir a buscarlo, Dios, a aquellos que perecen en el pecado. Bendice a los presentes y a los que no pudieron llegar. Y ahora, al estudiar tu palabra, habilítanos, capacítanos, prepáranos para comprenderla. Condúcenos tú, Señor, y haz tu voluntad en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un elemento de tiempo que aparece claramente definido en el capítulo 25, en las parábolas de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Por ejemplo, si nosotros miramos la parábola de las 10 vírgenes, encontramos una frase curiosa. Dice el versículo 5 del capítulo 25: y tardándose el esposo. ¿Cómo dice el versículo? Si se tardó, eso es un elemento de tiempo. En el capítulo 25, la parábola de los talentos, dice el versículo 19: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Es decir, antes de venir el Señor a las bodas, le dio tiempo a las 10 vírgenes. Antes de venir el Señor a los siervos, le dio tiempo para trabajar con los talentos. Así que hay un elemento de tiempo envuelto en la espera. Es decir, el Señor no viene inmediatamente, pero da un tiempo para que los que le esperan hagan un trabajo. El tiempo es un elemento crucial. Tiempo es uno de los más grandes o el más grande don que tiene el ser humano. Tiempo es lo que menos tenemos. Tiempo es lo que más desperdiciamos. Tiempo es lo que más malgastamos. Y olvidamos que tiempo es vida, porque nuestra vida se mide con el tiempo. La Biblia llega tan lejos con el asunto del tiempo que dice claramente: los años de los seres humanos serán 70 años. Y dice que en los más robustos. Y cuando analizamos la vida, nos damos cuenta que somos presos del tiempo y que el pecado nos encerró en el tiempo. Siendo creado para la eternidad, el pecado nos encierra en el tiempo. Y por eso cuando un niño nace y comienza a vivir, empieza a morir. Y cuando una niña tiene 15 años, o un jovencito tiene 15 años, acelera su muerte. De manera que somos muertos que viven, porque somos esclavos del tiempo. Y si usted no lo cree, mire sus fotos. ¿Y sabe lo que significa? Que usted se está muriendo. Déjeme consolarlo, yo también. Así que dejémonos de cuento. Si hay un don sobre el que le vamos a dar cuenta a Dios, es el tiempo. Y de eso vamos a hablar hoy. Tardándose el esposo. Y dice, y después de mucho tiempo, Jesucristo estuvo por aquí hace 2000 años. Y han pasado 2000 años. Eso es mucho tiempo. ¿Y por qué el Señor ha esperado tanto? El Señor le ha dado tiempo a la gente. Dice el apóstol Pedro: el Señor no retarda su venida como algunos piensan que la está retardando, sino que es paciente para con todo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque la muerte del cristiano no es una derrota. La muerte del cristiano es un reposar. El afán de Dios es que la gente se arrepienta. Y si usted estudia la historia de nuestra iglesia Y si usted estudia la profecía bíblica, y si usted estudia Apocalipsis 18, usted se quedará con la boca abierta acerca de ese ángel del fuerte pregón y la fecha 1902-1905. En ese periodo de tiempo debió ocurrir algo que no estuvieron preparados para que ocurriese. Y si usted se anima, hablando de tiempo, lea Evangelismo página 502 a la 505. Y lo que va a leer ahí, usted se va a quedar con la boca abierta. Y si se motiva más, lea el libro Conflicto de los Siglos página 510. Y usted se va a quedar con la boca abierta. Y no le voy a decir lo que dice. Leanlo ustedes. Tiempo. Hoy vamos a hablar del tiempo. Veamos cuál es la importancia del tiempo dentro del cumplimiento de nuestra misión como poseedores de los talentos. El tiempo puede ser nuestro mejor aliado, porque a todo el mundo se le da el mismo tiempo. Cada día, ¿cuántas horas nos dan? Ahora hay que ver cómo se usan esas 24 horas. Pero hablando de tiempo, hay unas citas que tenemos que compartir. Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo. Y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo, ¿para qué cosa? Es bueno entender esa frase. Aprovecharlo para su gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? Su carácter. Lo que significa es que vamos a aprovechar el tiempo para que nuestro carácter se desarrolle de tal suerte que al vernos a nosotros vean el carácter hermoso de Jesús. El carácter de Dios. Para que anunciéis las virtudes, los valores, las características, los perfiles, los atributos, para que la gente al conocernos pueda decir, ahora entiendo el carácter de Jesús. ¿Se entendió? Y entonces para hacer eso hay que aprovechar el tiempo. Dice allí, la más solemne obligación de aprovecharlo, ¿para qué? Para su gloria. La gloria de Dios no es, que es poderoso, no. La gloria de Dios es su carácter, sus atributos. Por eso Jesús vino a la tierra para glorificar el nombre de Dios. Y tú y yo lo glorificamos cuando mostramos en nosotros los atributos de su carácter. Sigue diciendo la cita, de ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Ay, mamacita. ¿Cómo dice el pensamiento? De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Y seamos sinceros, ¿verdad que es lo que más hemos malgastado? ¿Sí o no? Veamos más. El valor del tiempo sobrepuja todo cómputo. Cristo consideraba precioso todo momento. Así es como hemos de considerarlo nosotros. La vida es demasiado corta para que se la disipe. No tenemos sino unos pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la eternidad. No tenemos tiempo para perder, ni tiempo para dedicar a los placeres egoístas, ni tiempo para entregarnos al pecado. ¿Es cierto o falso? ¿Cuánto nos queda? Poco tiempo. Mire lo que dice. Dice, es ahora cuando hemos de formar caracteres para la vida futura e inmortal. ¿Ven que caemos en lo mismo otra vez? En la cita anterior decía glorificar a Dios o darle gloria a Dios. Y aquí dice que tenemos que formar, ¿qué cosa? Caracteres. O sea, tenemos un carácter que formar, que trabajar. No descuidemos el tiempo. ¿Es ahora cuando hemos de prepararnos para el juicio investigador? ¿Cuándo es? Ahora, es hoy. Miren este pensamiento. Apenas los miembros de la familia humana han empezado a vivir cuando comienzan a morir. ¿Cómo dice? Apenas los miembros de la familia humana han comenzado a vivir cuando comienzan a qué? A morir. O sea, déjese de historia. Usted y yo nos estamos muriendo. Entonces aprovechemos cada día para conocer mejor a Dios y reflejar su carácter, porque eso es el todo del hombre. Lo único que llevaremos al cielo es nuestro carácter. Dejémonos de tontería. Hay que trabajar, trabaje. Hay que hacer, haga lo que usted tenga que hacer, pero no descuide la formación de su carácter, porque sin santidad nadie verá a Dios. Apenas los miembros de la familia humana han empezado a vivir cuando comienzan a morir. Y la labor incesante del mundo termina en la nada, a menos que se obtenga un verdadero conocimiento respecto a la vida eterna. ¿Cierto o falso? Mátese 50 años de trabajo, haga una buena fortuna, sea famoso, que el mundo entero lo conozca, y todo se reduce a una pequeña caja de madera que meten en un hoyo. ¿Ahí se fue todo? ¿O no? ¿O no? Tanto sacrificio, tanta lucha, tanto afán para echarlo en un hoyo de 7 pies de profundidad. Por eso dice ahí, dice, y la labor incesante del mundo termina en la nada, a menos, ¿qué cosa? Que se obtenga un verdadero conocimiento respecto a la vida eterna. ¿Un qué dice? Un verdadero conocimiento. Y sigue diciendo, el hombre que aprecia el tiempo como su día de trabajo, se preparará para una mansión y una vida inmortal. Vale la pena que él haya nacido. Alabado sea el nombre de Dios. Seamos más sinceros. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? Se nos amonesta a redimir el tiempo, pero el tiempo desperdiciado no puede recuperarse jamás. 2004, usted, por más que grite y patalee, no lo va a recuperar. El mes de enero, ya usted no lo va a recuperar. Los libros que no leyó en enero, usted no lo va a leer en enero. Y usted dirá, lo leo en febrero. ¿Y lo de febrero cuándo lo va a leer? El tiempo que usted malgastó en una televisión, no lo va a recuperar. Mejor no lo pongo más nervioso. Vamos a seguir con otra cuestión. Pero ¿verdad que estoy como para ponerse nervioso? Ya yo tengo 45 años y no me lo quiero creer. Qué rápido se ha ido el tiempo. Me quedan 25 años. ¿Qué voy a hacer con estos 25 años? Ya estoy cuadrando. Los próximos 5 años ya sé lo que tengo que hacer. Dije que algunos ya terminaron, ¿verdad? No podemos hacer retroceder ni un solo momento. La única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es aprovechando lo más posible el que nos queda, colaborando con Dios en su gran plan de redención. ¿Colaborando con quién? ¿En qué? Perdónenme que los ofenda ahora. Perdónenme que los ofenda, y los voy a ofender bien duro. ¿Puedo hacerlo? Eso me gusta. A que usted no tiene un plan misionero este año. Usted tiene plan para pagar la casa, tiene plan para hacer negocio, tiene plan para avanzar aquí. Usted tiene plan para todo, pero no tiene un plan misionero. Pastor, sí, mire, no, usted no tiene un plan misionero. Usted está pensando dar algún estudio bíblico, pero no tiene un plan misionero. Usted no ha dicho este año, bueno, de mi salario voy a dedicar esta cantidad de dinero, el diezmo, la ofrenda, fantástico, pero este dinero es para yo preparar mi obra misionera. Número uno. Número dos, este año mi tiempo, cada semana voy a sacar tantas horas para hacer esta obra misionera. En el primer trimestre espero haber avanzado. Usted no tiene un plan así de escrito, ¿verdad que no? Entonces, ¿se acuerdan lo que leímos hace un momento? Lo que importa es la vida eterna, desarrollar un carácter a la semejanza de Jesús. Trabaje, gánese la vida, eso es fantástico, pero hágale un plan al Señor. Sáquele un tiempo a Jehová. Agradezco a Dios que no me dejó ser médico. Porque la pasión mía es saber que estoy 24 horas al día en este negocio. Y una de las cosas por las que no vendo nada es porque yo no quiero sentir que estoy negociando. Cada día quiero hacer más, cada día quiero hacer más. Pero yo me pregunto, ¿y al final de la historia qué? Cuando usted se muera y le queden en el banco $100,000, o 50 mil, o medio millón, o 15 millones, ¿qué? Dígame, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál es el tesoro de Jehová? Sus hijos. ¿Está usted ayudando que se salven los hijos de Jehová? Si su vida no está ayudando de alguna manera que los hijos de Jehová se salven, usted está perdiendo su tiempo. ¿Se entiende? Y es doloroso perder el tiempo tan lastimosamente. Por ejemplo, yo no voy a ser jamás muchachito de 25 años. Le digo a los hijos míos, aprovechen que están en este país. Aprovechen. Y le dije, Dios me hubiera dado a mí el privilegio de vivir en este país, llegar joven, y me hubiera convertido en un genio. Porque con el afán de aprender y el ansia de aprender que hay en mi corazón, me hubiera conectado y me hubiera convertido en un investigador profundo. Aprovechen el tiempo. Esa cama, venzan esa bendita cama. Y si es muy cómoda, yo se la cambio y duerme en el suelo. ¿Notan que uno vive acomodándose la vida cada vez más? Analícelo. Seamos sinceros. ¿Y verdad que se desperdicia más tiempo en cosas que tienen menos valor? Analícelo. Si usted tiene un amigo o una amiga que le quita mucho tiempo, comienza a cortar esa amistad. ¡Es vida lo que le está quitando! Todo lo que te consume tiempo, contrólalo. No importa quién sea. Contrólalo, porque te está destruyendo la vida. Por eso no quiero saber de los celulares. Y a mí nadie me hable de celular. Tengo terror al teléfono. Terror. En mi oficina yo no quiero que me ponga el teléfono. ¿Sabes lo rico que es sentarse a hablar con una persona tranquilo y sin presión? Atender a la persona. Escuchar a la persona. No oír, no, escuchar. O sea, uno poder concentrarse en atender a alguien. ¿Eso no es bonito? Pero el afán de vida que se vive, ¿cómo es? ¡Rin! ¡Y rin! ¡Y qué fastidio! Y a la vida se le va, en el día con un teléfono, se le va la mitad del día y no lo recupera. Claro, si usted tiene negocio, agarra su teléfono, porque si tiene que estar llamando, adelante. Pero controle sus llamadas. ¿Cómo se llama eso? Tiempo. Fulana, ¿cómo está? Bien, ¿cómo te sientes? Muy bien. Tú no sabes que fui al mall. ¡Ay, córtele! ¡Córtele! Espérate. Ahí se le fue una hora. ¿O no? Esa hora hubiera leído usted por lo menos 30 páginas de un libro. Y si usted suma horas en un año, usted perdió la mitad de la vida ese año. ¿Por qué? Porque cosas que debió aprender se fueron a la eternidad. Mejor no le digo eso. Si le digo eso, me voy a tener que reír por media hora. Hay un número de teléfono que cuando en casa suena y yo veo ¡pum! Digo, ¡ay, ay, ay, ay, ay! Deja que deje el mensaje. El único número de teléfono es que le tengo terror. Una persona que vive en este país, bien lejos de aquí, pero cuando llama, quiere 2 horas de hablar. Y digo, no, se equivocó. Ayer llamó, y por equivocación, como el afán de coger toda la llamada, cojo. Y me dice, hasta la cuna, y ya sabe, papi, el teléfono tal. Digo, ah, teléfono tal. Pam, pam. Aló, digo, ah, y uff, me salió el demonio aquí. Así me fastidia. Y pastor, qué guay, pirirín, pirirín, pirirín. Digo, señor, ayúdame a salirme de... ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me zafo? ¿Cómo? Oye, cuando ya íbamos por 20 minutos, y yo sufriendo, dije, escucha un momento, mira, escucha un momento. Vamos a orar. ¡Ay, santa, que me pude zafar! Digo, Dios mío. ¿Sabes lo que durar? La primera vez, sí, me agarró. Me llevó más de una hora. Y después, otra hora. Y un día me dice el Señor, y tú vas a pasar dedicando 1 hora y 2 horas a oír todas esas cosas. Esa persona está mal de la cabeza, y es verdad que está mal de la cabeza. Sí, porque cuando usted comienza contándome desde por los sueños, hasta, por favor. Y ya digo, bueno, yo no le voy a ofender cortándole. A lo mejor que deje el mensaje. Y deja los mensajes y yo se los escucho. Y esos mensajes a veces se hacen tan largos. Digo, señor, el resto del mensaje lo vas a oír tú. ¿Por qué le estoy diciendo estas cosas? Porque una de las cosas que nos hemos acostumbrado en este mundo es a vivir tapando y guardando cosas. Yo no voy a tapar ninguna cosa y no voy a guardar nada. A ese número de teléfono de alguien que no tiene que ver nada por aquí, vive bien lejos de aquí, a muchas horas de aquí. No, se equivocó. ¿Por qué? ¿Es justo que yo le dedique a esa persona toda la semana 3 o 4 horas nada más para que me cuente todas sus tonterías? No, yo la dedico a hacer los seminarios de aquí. Ayer, por ejemplo, me levanto temprano en la mañana y me instalo en mi computadora a hacer todo el material de la mañana, todo el material de la noche, el material de mañana, el del viernes por la noche. O sea, ¿eso necesita tiempo o no? ¿Ustedes creen que esto no necesita tiempo? ¡Son horas! ¡Horas! Ajá. Y voy a dedicar este tiempo tan valioso a escuchar a alguien que tenga que contarme todos sus sueños. Una vez me llamó una señora a las 2 de la mañana. Vivíamos en Santiago, en mi país. Y salgo corriendo y ya se murió uno. Aló, sí, aló. Pastor, sí. Oh, mire, le habla hermana fulana de tal. Digo, hermana, fantástico, ¿en qué le puedo ayudar? Dice, no, lo estoy llamando porque yo sé que es difícil conseguirlo por la mañana, porque usted se va muy temprano a trabajar, porque quiero contarle un sueño que acabo de tener. Digo, pero qué mujer tan abusadora. No me deja dormir para contarme un sueño. Hermana, déjeme hacerle una pregunta. Me dice, sí, dígame. Usted se siente desvelada, ¿verdad que sí? Ay, sí, porque este sueño fue muy fuerte. Pues mire, me lo cuenta mañana temprano en la mañana. Dice, pero ¿cómo? Digo, no. Usted no puede atenderlo. Digo, ¿para contarme un sueño? No. Ahora yo tengo que dormir. ¿Usted no cree que yo debería dormir y descansar para atenderla bien mañana? Ay, sí, digo, pues mire, son las 2 de la mañana. Mañana hablamos. ¡Pro! ¡Qué abusadora, eh! ¿Eh? Notan ustedes, hay un diablo ahí afuera buscando la manera de acabarle la vida a usted. Déjese de cuento. ¿Verdad que hay mil cosas que les roban el tiempo? Analícelo, por favor. ¿Y quién anda detrás de todas esas tonterías que le roban el tiempo? ¿El Espíritu de Dios? No. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que su vida se consuma rápido para que usted no logre lo que Dios quiere. Querido, ¿sí o no? ¿Verdad que estamos hablando de cosas reales? Se nos amonesta a redimir el tiempo, pero el tiempo desperdiciado no puede recuperarse jamás. Lo dice, no podemos hacer retroceder en un solo momento. La única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es aprovechando lo más posible el que nos queda, colaborando con Dios en su gran plan de redención. ¿Colaborando con quién? La primera semana de marzo tenemos un desafío. Involúcrese. Pregunte, ok, ¿cuáles son los grupos? Ah, me voy con tal grupo. Y si no, haga uno en su casa. Involúcrese, invite a sus amigos, sus vecinos, sus familiares, sus relacionados, su compañero de trabajo. Involúcrese en lo que sea, pero involúcrese. Y ahora apriétense los cinturones. Adelante. En aquel que hace esto, se efectúa una qué. ¿Sabe por qué usted no ha vencido esas debilidades? Porque no ha sabido aprovechar el tiempo. ¿Sabe por qué su vida no ha crecido más? Porque no ha aprovechado el tiempo. ¿O no? ¿Sí o no? Algo sencillo. Usted quiere tener un cuerpo hermoso y qué sé yo qué. Aproveche el tiempo haciendo ejercicio. Y de hecho, más adelante vamos a hablar de los ejercicios, que es parte del tema. Pero no hoy, eso será ya la semana que viene. La importancia de los ejercicios. ¿Se ha dado cuenta que a lo que usted le dedica tiempo funciona mejor? ¿Sí o no? En un lugar alguien escribió que Dios era muy fiel con los hombres de ese lugar. En ese lugar a los hombres les encantaban los caballos, o les gustan los caballos. y dedica mucho tiempo para atender sus caballos, para alimentar sus caballos, para curar sus caballos, para hacer ejercicio a sus caballos, para llevar los caballos al veterinario, para hacerle esto a los caballos. Y dedican tanto tiempo a los caballos que no tienen tiempo para sus hijos. Así que entonces un escritor escribió que Dios era muy justo, que le daba caballos dóciles, pero hijos rebeldes. ¿Entendieron la moraleja? A lo que usted le dedique tiempo, funcionará mejor, ¿o no? En aquel que hace esto, se efectúa una transformación del carácter. Llega a ser hijo de Dios, miembro de la familia real, hijo del Rey Celestial, está capacitado para ser compañero de ¿quiénes? Dale un cliatra. ¿A lo que hacen qué? A lo que hacen eso. Entonces, ¿vale la pena hacerlo? ¿Sí o no? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Para qué vale la pena hacerlo? En aquel que hace esto, se efectúa una ¿qué? Transformación del carácter. Llega a ser hijo de Dios, miembro de la familia real, hijo del Rey Celestial, está capacitado para ser compañero de los ángeles. Redima el tiempo. Aproveche el tiempo. Y el mejor tiempo de la vida es el que se dedica a conocer a Dios, a estudiar la palabra de Dios, a servir a los demás en nombre del Señor. Hoy asegúrese de servir a alguien. Hoy asegúrese de ser un ejemplo y una motivación para los demás. Hoy dedique tiempo a su vida. Y si en el cielo graban todos los sermones que uno predica, yo quiero ver todos esos sermones grabados cuando lleguemos allá arriba. Porque he dedicado mi tiempo. Se lo lleva también, ¿verdad? Ok, está, el tiempo se nos va. En realidad lo que nos vamos somos nosotros. Adelante. Ahora es nuestro tiempo de trabajar por la salvación de nuestros semejantes. Hay algunos que piensan que si dan dinero a la causa de Cristo, eso es todo lo que se requiere de ellos. El tiempo precioso en el cual pudieran hacer obra personal para Cristo pasa sin ser aprovechado. Pero es privilegio y deber de todos los que tienen salud y fuerza prestar a Dios un servicio activo. Todos han de trabajar en ganar almas para Cristo. Los donativos de dinero no pueden ocupar el lugar de esto. ¿Se entendió? No pueden ocupar el lugar de esto. Yo espero ver este año aquí, entre nosotros, un trabajo misionero como nunca se ha hecho. Pero no basado en un corredero loco. No basado en mucha bulla, sino basado en el trabajo personal individual de cada uno de nosotros. ¿Se entendió? Porque eso es lo que da sentido a este negocio. Es que si usted predicó a un amigo, a una amiga, a una persona llegada a usted, usted se va a encargar de cuidarla y protegerla y ayudarla, ¿o no? Pero si vienen 100 gente rara que uno ni conoce, aunque se bauticen, generalmente la iglesia los descuida, ¿o no? Pero si es tu amigo, tu hermana, tu hermano, tu papá, tu mamá, ¿lo va a descuidar? Entonces, el plan de seguimiento que tenemos, no sé si se dan cuenta que cada día de la semana tenemos algo diferente. ¿O no? Imagínense una persona recién bautizada, que decida hacer el ministerio infantil, que decida venir el lunes por la mañana, que decida venir el lunes por la noche, que decida venir el martes por la mañana, que decida venir el miércoles por la noche, que decida ir a las congregaciones los jueves, que decida estar en el Instituto de Capacitación Laica y que venga todo el sábado. ¿Cuándo se va a enfriar? Nunca. Ahora, ¿qué ocurre con lo demás tiempo en la iglesia? Perdón, ¿puedo hablar duro? ¿Puedo hablar fuerte? Bien. ¿Puedo decir esta palabra bien dura? Tienen tan mala costumbre y tanto malos hábitos que se acostumbraron a no hacer nada y a hacer mucho ejercicio como que lo tienen. ¿Han visto esas cosas que ya tienen mucho tiempo que no se usan? Que cuando empiezan a usar, de que cree. ¿Cierto o falso? ¿Habían tenido este training de vida cristiana toda la semana? ¿Habían tenido este training? pues tantos años sin actividad, se estaban oxidados. ¿O no? El secreto de mi vida religiosa ha sido que nunca he estado sin estar en este negocio. No. Yo tengo una de dos. Si no lo hago con la gente, lo hago solo. Pero mi salvación, yo no la voy a dejar de cualquier manera. Dice la Biblia, procurad vuestra salvación con temor y temblor. O sea, no es que yo me salvo por lo que hago, no. Es que yo hago lo que hago porque me dieron mi salvación. Y la mejor manera de que vean que sí me dieron la salvación es al ver mi comportamiento y mi vida. ¿O no? ¿O no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ustedes piensan que ustedes se benefician con lo que estoy haciendo, y posiblemente sí, pero el que más se beneficia soy yo. Leer tanto, como les digo, siempre le doy 1% a ustedes de lo que encuentro, pero y todo el resto del otro 1%, ¿dónde se queda? ¿Se queda aquí adentro? ¿O no? Y compro un libro y lo leo, y compro el otro y lo leo, y compro el otro y lo leo. Y de todos esos libros que leo, le doy una partecita a ustedes. ¡Ay, qué maravilla! Si ustedes leyeran todos esos libros, yo les diría lo que es la maravilla. Pero seamos sinceros, no queremos leer. Ahora es nuestro tiempo de trabajar por la salvación de nuestros semejantes. Todos han de trabajar en ganar almas para Cristo. Los donativos de dinero no pueden ocupar el lugar de esto. Terminemos con esta cita que viene. Adelante. Cada momento está cargado de consecuencias eternas. Ese pensamiento lo aprendí cuando era un adolescente. Impactó tanto mi vida que me ayudó a no poner la mano a ninguna muchachita. Porque decía, cada momento está cargado de consecuencias eternas. ¿Qué es lo que dice el pensamiento? Cada momento está cargado de consecuencias eternas. ¡Cada momento! ¿Cuándo debo descuidarme? ¡En ningún momento! ¿Se acuerdan una cita que leímos hace un tiempo atrás? Que si estamos, que si nos consagramos a Dios y estamos por pecar inconscientemente, los ángeles toman nuestra vida y la llevan por otra dirección. ¿Se acuerdan que leímos eso? No hay excusa para el pecado. Entonces, cada momento usted tiene que estar en las manos de Dios. Porque el diablo es el demonio. Y hace que uno lo fastidien para uno, de repente, bududum, explotar y decir 40 cosas. ¿O no? ¿Sí o no? Sonríale a la vida. Cuando alguien lo quiera fastidiar, sonríale a la vida. Y deje que se fastidie el otro. Sonríale a la vida. ¿Qué cosa? Sonríele la vida. Cada momento está cargado de consecuencias eternas. Hemos de ser soldados de emergencia, listos para entrar en acción al instante de recibir, ¿qué cosa? El aviso. ¿Verdad que es un pensamiento profundo? La oportunidad que se nos ofrece hoy de hablar a algún alma necesitada de la palabra de vida puede no volver jamás. ¿Cuándo? Jamás. Y si la persona se muere hoy, se perdió porque tú no le ayudas. Puede ser que Dios diga a esa persona, esta noche vuelven a pedir tu alma, y a causa de nuestra negligencia no se halle lista. En el gran día del juicio, ¿cómo rendiremos cuenta de ello a Dios? No se me vayan a poner nervioso, ¿eh? No, pongámonos en las manos de Dios. Y Dios, en su misericordia, nos guiará en la forma correcta y apropiada. ¿Creen que vale la pena estas reflexiones que estamos teniendo? ¿Verdad que la vida nuestra es un poco más seria de lo que pensamos? Analice hoy su vida y pregúntese, ¿qué le está robando tiempo? O pregúntese, ¿a qué le está dedicando tiempo? o cómo está aprovechando su tiempo, o de qué manera está distribuyendo su tiempo. ¿Se entiende? Por ejemplo, hay personas que tienen mente fotográfica, son personas muy inteligentes, y los de mente fotográfica son esclavos de la televisión. Si eso está pasando contigo, sácala de tu vida. ¿Que te va a doler? Mejor, échala de tu casa. Porque lo que está haciendo es consumiéndote la vida. Te está consumiendo tiempo. Y el tiempo es igual a vida. Me gusta, están tranquilitos allí, eso está bueno. Sigamos, deja este negocio hasta aquí. No paso a la otra porque ya es otra cosa. Dale un clic adelante. La vida es demasiado solemne para que sea absorbida en asuntos temporales o terrenos. En un tráfago de cuidados y ansiedades por las cosas que no son sino un átomo en comparación con las de interés eterno. Sin embargo, Dios nos ha llamado a servirle en los asuntos temporales de la vida. La diligencia en esta obra es una parte de la verdadera religión, tanto como lo es la devoción. La Biblia no sanciona la ociosidad. Esta es la mayor maldición que aflige a nuestro mundo. Cada hombre y mujer verdaderamente convertido, ¿qué dice? Será un obrero diligente. Primera semana de marzo. Involúcrese. Y quisiera hoy compartir con ustedes una inquietud que tengo hace un par de semanas. Necesitamos, el Señor me lo grita al oído, necesitamos por cada día por lo menos una o dos personas responsables del ministerio de oración, de las personas que están orando y ayunando. Y necesitamos que esos miembros del equipo de cada día oren, si es posible, las 24 horas y oren a Dios por los proyectos de la iglesia. Si oramos más, Dios va a hacer maravillas más grandes. Así que vaya pensando, y vamos a ir mirando las listas, quiénes son los que están para cada día. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, etc. Vamos a seleccionar una o dos personas que se comprometan a llamar a los otros de ese día para asegurarle y asegurarse que están orando y ayunando por los planes y proyectos de la iglesia. Porque si la iglesia ora y ayuna, Dios va a hacer cosas maravillosas. Y eso es aprovechar el tiempo. Dios necesita, nosotros necesitamos recibir el Espíritu para que nos motive, nos anime, nos reanime a cumplir la misión. Por eso dice el pensamiento ahí al final, cada hombre y mujer verdaderamente convertido será, ¿cómo? Un obrero diligente. Y le voy a decir una cosa, eso no es que uno quiere, es alguien más poderoso que uno mismo que lo lleva a hacer las cosas. ¿Se entiende? Porque la naturaleza humana, ¿cómo es? ¿Se acuerdan de inconsciente experto? No lo olviden. Ahí nos quiere llevar el Señor. Que ya lo hacemos en forma natural. ¿Se atreven hoy a levantar la mano diciendo a Dios que quieren ser obreros diligentes para la gloria de su nombre? Pronto vamos a conocer a ese ángel. Vamos a orar. Muchas gracias, querido Señor, por la bendición de este nuevo día. Muchas gracias por tu compañía, tu cuidado, tu protección y tu bendición. Perdona nuestras faltas, Señor, en no haber aprovechado bien el tiempo. Tómanos en tus manos, Santa, Dios querido. Danos vida y salud para servirte. Danos tu espíritu, inspíranos para distribuir bien el tiempo, aprovecharlo, cada instante, cada momento. Condúcenos por la senda del bien. Haz en nuestra vida conforme a tu voluntad. Que nada ni nadie nos aparte de ti. Que todo cuanto hagamos, Señor, te honre. Haz que amemos más a los que perecen en el pecado. Haz de nuestra vida una fuente de bendición. En tus manos santas nos entregamos, Señor. Condúcenos tú, Espíritu Santo querido. Recuerda, Señor, esos niños de Brasil. Pasa tu mano sobre cada uno de ellos y que puedan restablecerse. Motívanos a trabajar en esta primera semana de marzo en la predicación de tu palabra. Cuida nuestros hogares y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.